alguien se ha preocupado por mí, cuando todo se me pinta de gris. Sabes, yo soy Jesús, y dentro de tu alma siempre vivido. Soy ese sentimiento que te ha llenado de paz cuando pensabas que no podías más. Entonces serás tú quien calmaba mi llanto en las noches. Entonces serás tú quien me amaba sin ningún reproche. Estás aquí, Señor. Eres tú el que en las noches siempre me escuchaba. Eres tú mi Jesús. Eres tú el que en las noches sin temor me hablaba. Porque de pronto alguien se ha preocupado por mí. Ay, cuando todo se me pinta de gris. Sabes, yo soy Jesús, y dentro de tu alma siempre vivido. Soy ese sentimiento que te ha llenado de paz cuando pensabas que no podías más. Entonces serás tú quien calmaba mi llanto en las noches. Entonces serás tú quien me amaba sin ningún reproche. Eres tú mi Jesús, quien calmaba mi llanto en las noches. Eres tú, solo tú, quien me amaba sin ningún reproche, haciéndome sentir que estás aquí.